Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Pokémon. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 212. Askiker, con el corazón en la mano, porque aquí el setup está... Lo tienes montado sobre una torre de Jenga que le quitaron las dos de abajo. Sí, exactamente, así está. Acaban de escuchar la voz de Asaf, pero no lo vamos a saludar porque se adelantó. Entonces, hola, Chami, buenas noches. Tito, ¿cómo mucho estás, Tito? De otro Pwner más. Regresamos con la secuela de Kick-Ass. Sí, así es. Oye, que a esto no le tomó tanto tiempo como al Padrino 2. Ya sé, creo que lo único que no tenemos es música de fondo, no sé por qué. Pues mira, yo nunca he escuchado la música de fondo. Entonces, todo bien. Pues no. Bien, perdón por meterme, pero la oportunidad de hacer el chiste y la aproveché. Espero que al menos uno de los chinos se haya reído. No me voy a reír como chino porque soy racista. Pero feliz de estar aquí en Ask Kicker, en el 200, ¿qué? 12. ¿Cómo se...? Sí, no sé, no sé. ¿Cómo se ríe un chino? ¿Por qué es racista la risa de un chino? Porque la gente, por lo general... ¿Eres racista por...? Me imaginé a sí. ¿Cómo se llama? Alex Sintek haciendo cara de chino. Así. Y no lo hice por eso. Ah, ya. ¿Qué? Okay. Ah, bueno, sí, Askiker, Pateaculos 2, el regreso. Correcto, Pateaculos Man. Gran personaje es Kike, ¿eh? Me cae mal. Bueno, sí entiendo por qué. Ahorita lo platicamos. Muy mal. Oye, le comentaba a Chumín fuera del aire, no sabía que John Leguizamo salió en esta película. Ah, yo no me acordaba, fíjate, sí no me acordaba. Ahorita que la volví a ver. Yo tampoco me acordaba. Me di cuenta de eso. O sea, ya salimos Charmín y yo, solo faltaste tú a Chumín. En esta película. Sí, nada más faltó una actuación especial de Adrien Brody. Pero podemos decir que soy de Motherfucker, ¿cómo se llama? Sí, el actor no recuerdo, de Motherfucker. Ajá, era mi segunda opción para poner la película. Ah, ok, bueno, entonces tienes una semi-aparición. Oye, antes de continuar, yo no recordaba que esta película tenía escena post-créditos, ¿la vieron? Sí. Sí. Charmin, ¿sabes qué tiene o no la viste? Fíjate que a mí me pasó que me acordaba que tenía una escena post-créditos, pero no me acordaba qué era. O sea, muy a lo Marvel, que Kick-Ass ya está más en el universo Marvel. O sea, más bien, es más contemporánea el universo, ¿no? Porque la primera salió cuando Iron Man tenía hace 2 años. ¿De qué año es Kick-Ass? ¿2015? Si no me equivoco. Kick-Ass 2. Kick-Ass 2, no, es de 2000, tengo ahorita. Es de 2013, solo 3 años después. Ah, ok. Bueno, pero ya aún así ya son 5 años después del universo Marvel. O sea, ya tiene una escena post créditos. ¿Te la contamos, Chandu? Yo, por error, la verdad es que yo no recordaba que tuviera una escena post créditos. De hecho, no recuerdo si la primera vez que la vi tenía. Pero ¿recuerdas esta escena final con The Motherfucker? ¿Recuerdas su final? Bueno, pues la escena post créditos está de modo Joker sentado en un hospital sin piernas. Tratando de beber agua de una pajilla. Sí, porque está todo enyesado. Sí. Una pajilla. ¿Qué de la señor francés? ¡Un bote! Oye. Bueno, hay mucho que decir. Como dices, fue una película de 2013. John Leguizamo, Chloe Grace Moretz. Siempre se me olvida el nombre de McLovin. McLovin. No, pero el actor es hasta me acuerdo más de su nombre, Chris D'Amico, que es Christoph Mintz. Se llama Christopher Mintz Plas. Oye, Jim Carrey, o sea, sí. Este es de Nicolas Cage. Este cuenta con Jim Carrey. Con Jim Carrey, que además como el coronel de las barras y las estrellas. Sí, ex mafioso, ¿no? Que se hizo cristiano. Claro, que de hecho trae como prostéticos, ¿no? O sea, porque no sé si se fijaron, pero como que sus facciones son un poco más toscas. Ajá. Sí. Pero por lo más mismo, marcada, ¿no? O sea, regresa Aaron Taylor Johnson como Kick-Ass. Oye, este Donald, el que cuida a Mindy, no es Falcon, ¿no, verdad? No. Bueno, John Leguizamo no. Como el que es como el Alfred de The Motherfucker. Sí. Mayordomo. Así. Me estás diciendo. Oye, también que regresa, soy tu mayordomo. Lindsay Fonseca, la hija de Ted Mosby. La aparición de Clark Duke como Marty. Y no sé por qué yo pensé Gwendolyn Christie, pero no. Es Olga Kurkulina, esta Mother Russian. Sí. Que si hay que mencionar algo que creo que hacen muy bien Kick-Ass 1 y Kick-Ass 2, aparte de tener como esto de lo que ya platicamos en la primera. Algo que hace muy bien es que es muy fiel a enemigos de los villanos y de los otros héroes, como que está igualito y eso se aprecia bastante, es un muy buen fanservice. Sí, de hecho creo que las escenitas de introducción de los villanos son del cómic, ¿no? Sí, son como parte del... O sea, porque sí, recuerdas o sea... en... Sí, o sea, son como... Exactamente. ¿No? Exactamente. Porque recuerdas en Kick-Ass 1 que Nicolas Cage hace las ilustraciones como si su vida fuera un cómic. Sí, de hecho las fotos con las que tiene como checados a cada uno de los criminales son sacados de los cómics. Oye, también, en su muro. No hay que olvidar también que sale Ian Glen como el tío Ralph. El tío de... Claro, también, claro. También conocido como espera. Kalesi. No, pero olvidé su nombre del personaje. Ser Llora. Si Llora Mormont. Ser Llora y que será personaje. También el Batman de Titans. El Batman de Titans. Sí, es correcto. Gran actor, pero. ¿Quién más falta mencionar en el cast? Benedict Wong como el mafioso que hace como trata de blancas. Benedict Wong no es el que salía en es el que sale en Doctor Strange. Claro. Es totalmente correcto. Oye, si la 1 ya era violenta y tiene humor negra, esta película le dice quítate que ahí te voy, ¿no? No, aparte, ¿sabes qué me gustó? Que siento que le baja como al uso de CGI para las escenas. Claro, o sea, donde yo más noto el CGI es en la sangre. sea, en la sangre, y pero en, el, en la primera, acuérdate, en las escenas de las cuchillas de esta Hit Girl, se notaba mucho las cuchillas de CGI como las de Wolverine en Wolverine Origins. Oye, Wolverine Origins, las cuchillas. Que sacan chispas. Se ve mejor este Mario 64. Que esas tiene más polígonos Mario 64 que esas cuchillas. Oye, se ven mejor los árboles que en realidad no eran 3D que esas cuchillas. Ah, ubicas estos árboles en Smash que es la foto de un árbol, pero está rota de tal forma que parezca que siempre está. Sí, o sea que siempre está viendo la misma cara, entonces parece 3D. Exacto. Sí, definitivamente, no sé por qué trajimos Wolverine Origins, pero sí, terrible. Algún día el Powner se prestará para hablar de eso? Digo, si ya lo hicimos con Crepúsculo, no lo veo tan lejano. ¿No hablamos ya de eso? Bueno. Ah, bueno. No, aparte sí, sí, más sí, buenas sí, de sí, que hablamos sí, de la calidad de este podcast. Por cierto, vi una fichera que podríamos agregar a la lista. Pues la que sigue no es como que la mejor. Oye, del mundo, híjole. Ok, no está mal, pero la que sigue, por fin se me va a hacer, por fin después de medio año de estar insistiendo. No, neta, sí pasó medio año. Medio año. Sí, pero bueno. No me acuerdo, la verdad. El punto es, sí, gran peli, o sea, digo, no tengo nada en contra de la sangre, de hecho se ve como si en el cómic la sangre fluyera de alguna forma, sería como en la película, o sea, se ve como splash, ¿sabes? O sea, como muy splash. Una sangre muy animada, o sea, no es una Tarantino que sale el chorro así, sino es como más splash. Pero sí, es la única parte donde yo noto el CGI, de lo demás todo bien. Me gusta mucho cómo cierra la película, pero no quiero adelantarme todavía. Empieza un poquito parecido a la 1, o sea, esta escena de Nueva York. Y luego vemos a Mindy con Dave. Y ella le dispara, ¿no? Así es la escena como la como introducen a ella en la primera película. Le da un balazo, ¿no? Dice, oye, si no quieres hacerlo, no tienes que hacerlo. Bueno, pa, se dispara, ¿no? Y luego toma un revólver, él se acerca y luego se da la espalda y pum, le dispara, ¿no? Y cae. Así es como abre la película. Con esa escena. ¿Qué hay que decir? Una gran secuela, creo que le hace bastante justicia a la 1. Me parece que está al nivel. No sé cuál me gusta más, si la 1 o la 2. A mí creo que sí me gusta más la 1, fíjate. Es que pero es como la 2 no es una secuela. Es como Volver al Futuro, ¿no? Mira, es como Volver al Futuro, porque la 1 es como impecable. La 2 agrega más cosas, pero de repente es que quizás 2 no cae en lo que cae en Volver al Futuro 2, pero o sea, me gusta mucho Kick-Ass 1 porque sienta todas las bases, ¿no? Y esta le mira, lo hace bastante. Lo que yo creo que hace muy muy bien esta película, o sea, si la primera trata sobre el decir, yo puedo ser un superhéroe y tú también puedes serlo, que es como la temática que está por encimita. Lo que hace esta segunda es, pues si existen superhéroes, también puede haber supervillanos. Entonces claro, creo que sea, también es lo que hace muy bien. O sea, si la 1 es Iron Man 1, esta es Civil War, ¿sabes? O sea, esto es Civil War y Avengers, por decirlo de alguna forma. Sí, por decirlo de alguna forma, sí. Claro, o sea... No, incluso cuando yo vi la escena del conflicto, cuando llegan a la base secreta de Motherfucker, dije, esa escena está más verga que Civil War. Cuando llegan dice, trajimos algunos amigos y abren las puertas. Pues híjole, mira, al menos tiene más personajes. Sí, llegan todos. Sí, eso es. Sí, exacto. Oye, ¿qué dice el chat? ¿Qué dice? No dice nada. ¿Sí estamos transmitiendo o solo estamos platicando nosotros? Díganme para... Mira, con Charmín. Más informar. Pues el contador no sé si sabe, están en ceros, que hablamos como digan, media hora sin hablar el episodio pasado. Oye, nos echamos cierto. Nuestros mejores chistes y todo. Fueron como mira, 3 minutos. No te culpo porque me ha pasado. Pero sigamos. Sí, como la sí, oye, créeme que hostear hosteado. No. Mira, sí he hosteado al menos 2 o 3 episodios del Poner. De 212, amigo. Es más, 215. Y en la plataforma, ¿sabes qué? En la plataforma de Mac viejísima de Mixle. Bien enojado, viene, sí, todavía la tenía. No, oye, es que tienes razón, Charmín, o sea, nos juzgas, pero tienes no los chiste. Juzgo, me río con ustedes. Claro, claro. Por eso me presentan sí, al último. Siempre ha sido por eso. Oye, pero siguiendo exacto. Con la peli, creo que dijiste a Sam que te caía mal Ass Kicker. Sí, qué nefasto. Oye, pero mira. Pero checa, entiendo a lo que vas. Su amigo. Pero oye, sus amigos lo trataron mal. Sí, o sea, no exactamente. No digo que debió hacer eso. Pero hecho, exactamente, sus amigos son unos nefastitos que como ya sí están en el club, lo hacen a un lado. Y dicen, pues por pendejo. Oye, sigo diciendo que me encanta que Kick-Ass y Ass Kicker son los respectivos Quicksilver de Marvel y Fox. Sí, excepto en esta película que cambiaron ya a Evans, ¿cómo se llama? ¿Ya no es el mismo actor? No, ¿cómo crees? ¿Ya no es el mismo actor? Porque seguramente dijo... Yo ya salgo en American Horror Story, así que yo ya no puedo tener papeles secundarios. Es que sale como en 2 o 3 escenas sin máscara y luego ya sale con máscara. Yo asumí que era él, pero... No, amigo, seguro dijiste... ¡Ay, seguro es este! ¿Cuál decimos, Charmín? Que siempre es cuando no sabemos quién es. Ethan Hawk. No, ¿cómo era? ¿Con quién confundieron a Tucci? Con Mark Strong. Mark Strong, sí. Era Mark Strong. Ethan Hawk con Kevin Spacey. Oye, de hecho, aquí en el reparto no veo a Todd. Pues porque no es nadie, Tito, no es nadie. No existe. Pues... Se llama... Ahorita te digo, Tito. Todo quiere peladito y en la boca. ¿Quién está tirando dados? ¿Qué están apostando que no me dijeron? Muchas cosas. No, mira, ni en su casa, ni en su pueblo. Seguro viene de un pueblo de Kansas y se lanzó a Los Ángeles a hacer una audición. A ver, ahí te va. Augustus Prue tiene, después de Kick-Ass, solo tiene Belt, High Rise. Es que lo digo porque... Ibiza, en el 2018. Lo digo porque en el reparto... Pero... Como... Sale en... ¡No mames! ¡Seriesota! ¡Uf! Sale en Major Crimes, sale en Klondike, sale en The Village, sale ¡uy, no! Prison Break de hace como 15 años, que es buena, pero... Y antes de Kick-Ass, creo que lo más rescatable o lo más sonado es... El Monarca Secreto. el secreto de la última luna. Y Charlie St. Cloud, esta de Zac Efron, que es como navegador de botecitos. Y ya le dedicaste como 5 minutos. Dile, Tito, dile. No, pues para que. Es que nos escucha. Poco famoso que oye el pobre. Sí. No, quiero decir nada a toda la audiencia que nos escucha, ¿cómo no? Los chinos. Que no son famosos. Los chinos. No, no es que. ¿Qué más? ¿Qué más hay que decir? Oye, qué triste lo del papá también. Pues esto, eso sí, es que sí, de repente no es humor negro, pero ya raya en lo... Por ejemplo, toda la escena de... Yo no me reí. Toda la escena de Mother Russia, o sea, es súper violenta, ¿no? O sea, como... creo que es la secuencia más violenta de toda la película. O bueno, una de las más violentas, porque hay más. Sí, fíjate. Sí, la de los policías. Ah, llegan los policías, ya ves que pone la podadora detrás de la patrulla. Y va de reversa y choca y los mata. O le avienta el tanque de gas y explota. Sí salen volando por la explosión. ¿Qué otra cosa? Les avienta una puerta, ¿no? Y creo que se la avienta así en la cara y le cae al pobre mono. Sí, todas esas secuencias de las más violentas de la película. Oye, pero de Motherfucker, soy muy fan, que una escena antes va a la casa de Nightwish y intenta violarla y no se le para. LOL. Que obviamente, claro, o sea, la película no iba a permitir que se le para, ¿no? O sea, no es gracioso la violación, es gracioso el que no se le pare. Claro. Claro, sí, de acuerdo. Sí, claro. Oye, nada más para el dato ahí, ¿costó lo mismo la 1 y la 2? Creo que sí. De hecho, no dimos el dato en la 1, ¿verdad? Sí, creo que sí lo dimos. La 1 costó 28 millones. A la 1 le fue mejor. Sí, bueno, la 2 costó igual, 28 millones, y solo hizo 60. Claro. Uno pensaría que iría más gente. Sí, de hecho, la 1 hizo el doble, ¿no? Fue buena. O más del doble. Para lo que se esperaba de la 2, hizo poco. Comparado con la 1. Sí, platicamos. No sé si dimos las cantidades, pero platicamos de ello. Lo que sí es que yo no la vi en el cine. Ya la vi hasta que llegó al mercadito alternativo. Pero lo que me dicen es que duró poco en el cine. Creo que duró 2 o 3 semanas. Duró relativamente poco. O sea, no es como un Avengers también. Que tuvo, perdón, como un Endgame, que creo que todavía sigue en el cine, ¿no? Para que pues destrone a ¿cómo se llama? Pero ya le ganó a Avatar, sí. ¿Ya le ganó? ¿Ya la pasó? Sí, pero bueno, sí, ya le ganó. ¿Qué más hay que decirlo? No sé, ¿ustedes cómo la vieron? ¿La vieron en el cine? ¿Tuvieron la oportunidad de verla? Creo que sí la vi en el cine. Sí, creo que sí la vi en el cine. Ya andaba con Julieta y fuimos a verla al cine. Si mal no me acuerdo. Oye, ¿y cómo la vieron? ¿En inglés? ¿O en cash? Esta última vez también la vi en español. Ya somos de esos. ¿La viste en español? Sí, no. ¡No mames! Está justiquis en español, no es tan mala. Oye, es lo que iba a decir. ¿Tiene el lenguaje mexicano? No manches, güey. Sí, pues dice. Okay. Sí, está. ¿Qué chingadero? Oye, ¿no es la voz de Harry Potter, la de Kikas? No sé por qué tengo esa impresión. Ah, no me acuerdo. A ver, ahorita no te digo el dato. El dato. Mira, mi escena favorita es cuando The Motherfucker, pues, se muere su mamá y luego va a ver las cosas que tenía guardadas y saca todos sus... Sí, todos. Me gusta esa escena que dice, qué buenas las tenía. Y dice, oye, no hables de sus tetas. Y dice, no. No, hablo de sus pistolas. Hablo de estas, ajá. Sí. Uf, The Motherfucker, ya sé. Gran personaje. También Kicker de los underrated, que tiene que ver con la trama, ¿no? O sea, revela que el papá de... que el señor no es Kikas, que es papá de David. Oigan, paren todo, esperen. ¿Hay alguien en el chat? Espero. Sí, Mildred. ¿Alguien llegó? Un abrazo caluroso, gracias por venir. Hola, a este amor. Episodio. Hola, Mildred. Besito. Es que los chinos no les entendemos. Tan solos. No podemos leer sus comentarios. Sí. Aparte, solo nos llegan sí, por... Sí, y nada más nos envían su dinero en Bitcoin. Sí. Por las fotos de los... De sí, los tuyos. Ok. Ok. Sí, a mí les gustan mis manos. Ok. Sí, sí, Tito. Efectivamente, tu oído es un oído educado. Víctor Ugarte, la voz que dobla a Kick-Ass, es Harry Potter, El Prisionero, El Cáliz, La Orden del Fénix. Debo comentar que aparte de que tu oído sí fue a la universidad, querido Tito, ese doblador ha de ser muy guapo, dobla a todo mundo. Es que, o sea... Sale, también hace el doblaje de Shia LaBeouf, Logan sí, Henderson. Creo que en Transformers, ¿no? En Transformers es el mismo actor incluso. Fíjate que LaBeouf, sí, en Transformers. Es de Optimus Prime. Ay, ¿cómo se llama ese actor? El original, ¿no? De los 80s. Ajá, pero es el de. Somos los Transformers. No, a mí no me sale, pero son los Transformers. Pero sí, según tengo entendido, es él, porque también en la película es el mismo. Sí, sí, por eso, o sea, es como que claro. Un poquito. Sí, no sé por qué. Bueno, sí he visto Kikas en español. Esta vez no lo vi, pero. Conoces la voz de Harry Potter, ¿no? La de Harry. Señor. Harry. Claro. Entonces, señor. Sí. Oigan, también es Anton Yelchin. Sí. Que ya. Diosito no la tenga en Santa Gloria. Que es Kyle Reese en Terminator Salvación. Oye. También ha doblado a Diego Luna. Ubicas que luego estos actores mexicanos que hacen películas en inglés. Antes de ir para allá. El doblaje. Diego Luna, Anthony Yelchin también sale en Star Trek. De hecho, quitaron su personaje de Star Trek 3. O sea, sale en Into Darkness. Y lo. ¿Cómo se llama la 3? Porque se murió. Billón. Pero, o sea, bueno. Billón. O sea, claro que se murió, Billón, pero Star Trek, hay otras películas que solamente cambian al actor, ¿no? O sea, realmente el personaje de él lo retiraron. Es como cuando quitaron el 23 de los Bulls. Sí, ya no sale. ¿Quién más? También es Casey Affleck, Dev Patel, ¿quién más? Mark Webber, Justin Timberlake, Clark Duke también. Ok, sí. Y creo que ya podrían ser los más famosos. Y bueno, el doblaje en caricaturas es La Pulga. Ajá. Es La Pulga, es el de Ratatouille, se me olvida su nombre. El del chefcito. Bueno, o sea, el chef. El que le dice chefcito a Ratatouille, pues. Sí, oigan, es cierto. Amigos, es su voz. Es Chingy. Sí, Chingy. Oye, Chingy es que su voz es muy buena porque. Hola. Wow. Dios. ¿Quién está ahí? ¿Qué, cómo estás? Vomitada. Hola, ay, qué asco. Al rato que Charmín venga a hablar de Charmín, de It, vienes a decir tú cuánto te gustó. ¿What? ¿A poco te gustó Charmín? No, ahorita. Seguro guárdalo. Sí, ¿verdad? Velo pensando. No, ahorita. Guácala, el vómito. Linguini. Es la voz de. Ahí iba a decir otro actor. Bueno, ubica es la voz del Guasón y de. El que dobla. ¿Cómo se llama el de qué pasó ayer? Claro, sí. La voz. No, pero el que lo dobla en español. Ay, ¿cómo se llama? Yo vi un video de él. Está chido. Pero es el mismo actor que dobla a Deadpool y a. Ay, ¿cómo se llama el gordito de qué pasó ayer? Ah, pero te refieres al Joker de Dark Knight. Sí. Yo pensé que hablabas de la animada. Aria es tu nombre. Ah, no. Porque no, no, el nombre real de Vivian. La animada también no es buena. Vivian. No recuerdo el nombre. Y si de tú eres su amiga. O sea, es que hay inmortales del doblaje, ¿no? Jesús Barrero en paz descanse y. Y pues Mario Castañeda, ¿no? No se diga. Pero. En fin. ¿Qué más hay que decir de esta peli? Aparentemente la película como que deja abierta una tercera parte por cómo termina. O sea, me encanta esta escena. Ah, sí. Sí. Que, bueno, Mindy se va en su moto a toda velocidad. Y después ves a Kikas ya, a Dave levantar el brazo, la barra con un solo brazo, mejor dicho. Mientras baja, se abre la toma y se ve el casco. Oye, con los planos ahí. Uf, larguísima. Oye, que para esto ya Aaron Taylor Johnson aquí ya está. Sí, sí, no, de hecho, incluso lo ves en la cara de Mindy, ¿no? O sea, lo ves así como de. Se quita la playera y está así como de qué. Es que a Mindy ya le empiezan a despertar los calores adolescentes. Claro, y de hecho, si tú ves la primera, obviamente están mucho más chavitos, mucho más ella que Taylor, pero ves un crecimiento en los personajes, ¿no? O sea, en el personaje de ella, que pues sí, tiene esos calorcitos, esa edad de la comezón. Que por cierto, otra escena que me gusta mucho es cuando se va a vengar de sus falsas amigas y las hace vomitar y cagarse. Ah, ya sé. Oye, que de hecho la primera vez que vi la película no noté que también cagaba, o sea, solamente vi el vómito y hasta que también dije, es CGI, wow, obviamente la cagada, pero no debe ser el vómito sí se ve real porque se ve incluso que le cae a alguien. De lo café que sale no estoy muy seguro. Tendría que verla otra vez. Café muy oscuro. Bien puede ser una manguera, aunque con los efectos de sangre podría ser. Puede ser que sí, brother. México, el campeón del mundo, puede ser. Imaginemos cosas chingonas. Puede ser que sí. No, pero dilo. Estoy bien. Tenemos cosas chingonas. Estoy bien. Bueno, ¿qué más hay que decir de la peli? ¿Es la favorita, Chame? No sé. Sí, yo la pelea que final. Que de hecho, final. Qué bueno que lo mencionas. O sea, desde que llegan lo. No, ¿sabes qué? La muerte de Capitán Barras y Estrellas, la muerte del papá, cuando Headgear le rescata a chicas, que va en la camioneta, que lo secuestra. Es que estás okay, la pelea final, como esa última curvita hacia abajo, donde se pone todo super sad, y luego es justo ahí en el cementerio donde se levanta. Donde, sí. Oye, me encanta que llega con las sombreras o con el. ¿Cómo se llama ese material para resistir balas? Pulpeto. Ajá, con el. Pero es este. Sale con antibalas. Ajá, pero tiene un Kevlar. Nombre, ¿no? Es como. Ajá, llega con el Kevlar, ¿no? Y ya ves que trae las siglas de Big Daddy. Y Kika se las cambia con el aerosol por KA. Está verguísima eso. Eso me gusta. O sea, como. Porque todo buen superhéroe tiene un rediseño del traje siempre. Excepto Superman. No, de clase, no es cierto. Spider-Man de Sam Raimi no tuvo rediseño. Pero el traje negro no cuenta. Pero pues es que. Ah, bueno, tal vez sí. El simbiote. Oye, sí, te digo, todo buen superhéroe tiene eso. Me encanta mucho la pelea final. Como toda la evolución de Demodoc también me gusta mucho, como de que quiere entrenar para matar a Kikas a puño limpio. Oye, pero a mí me desespera Motherfucker, porque quiere ser como malo, pero nunca. No, de hecho, justo antes malo realmente. Ajá. Y lo que te da a entender Lo que te da a entender cuando va con su tío y le dice, gracias, era lo que necesitaba. Es como de, ah, verde, ya, ya, ya se le botó la canica y ahora sí ya va a estar malo serio y no malo de... Sí, en realidad, en realidad nunca es un malo malo, o sea, simplemente es más malo por capricho, ¿no? Sí, claro, o sea, pero de hecho esa es como la gracia de Kick-Ass, ¿no? O sea, no es un Lex Luthor, ni un Guasón, no, pero creo que es a propósito. No, o sea, porque no te pido eso, pero pues... No, pero se burla de eso, ¿no? Un poquito de seriedad. Sí, te entiendo lo que dices. Y, o sea, también, de hecho, incluso antes de caer a la alberca dice, oh, sí, voy a morir como un Evil Jesus. Y ya está a punto de caer y dice, no, mentira. Y cae. Toma dos. Sí, se retracta, ¿no? Sí. Pues es que, de hecho, creo que la línea más chida de toda la película es justo ese cuando lo está agarrando Kick-Ass y le dice, no, ¿por qué quieres morir? Esto no es un juego, esto es la vida real. Ah, no, sí. Hay... Cuando mueres no hay segundas ya no hay partes, secuela. O algo así dice. Ajá, exactamente. No hay secuela. No hay secuela. Oye, pero también me gusta mucho que, o sea, a pesar de todo lo que se burla la película y que no, hay cosas que no tienen seriedad, me gusta que por Kick-Ass existe The Motherfucker. O sea, no tienes un villano sin héroe, ¿no? O sea, es como Batman. O sea, hay como pequeñas referencias ahí en los cómics que me gustan. Sí, como este de que, o sea, por el que haya superhéroes y que cada vez sean más difíciles, siempre va a haber alguien que quiera retarlos. Exacto, o sea, yo, a otra escala, pero es como Síndrome, por ejemplo. Ajá, como Civil War. Como en Civil War. Como, por eso me gusta el personaje de Síndrome, porque es un villano, ¿no? Es un villano que nace por el héroe. Entonces, tal vez si no hubiera bien, tampoco sería el malo. O la frase de, cuando todos tienen superpoderes, nadie tiene superpoderes. Nadie es super. No. Cuando todos sean super, eso nadie es. Lo será. ¡Ay, Ernesto! Bueno, te referencias bien, Ernesto. X. Uf, esas tres frases están verguísimas de Síndrome. Digo, de Síndrome, perdón. Oye, y Before Marvel, ¿eh? Sí. Super. No, ¿cómo se llaman? Los Increíbles es que 2002. Aunque tomemos en cuenta de que ya estaba X-Men, que estaba Spider-Man. No, claro, claro, o sea, pero nos referimos a que es antes de Marvel, pero sin embargo, ya había películas de superhéroes. O sea, es una película que no se cuelga del MCU, o sea, a eso te refieres, ¿no? Sale antes. Uh-huh, sí. O sea, es una película que bien pudo haber salido en 2010 o 2012 y colgarse de toda esa fama del MCU, pero no, o sea, es una película que con méritos propios. De hecho, incluso podríamos decir que ayudó a que siguiera creciendo este subgénero. Claro. Sí, yo creo que la época es la época dorada del cine, ¿no? El MCU, de los superhéroes. Claro. Sí. Pero ¿qué más? Sí, me gustaría que hubiera una tercera parte de Kick-Ass, aunque también se ve lejana. No sé qué está más lejana, si ¿cuál película dijimos de que no íbamos a hablar en el Pwn? Oye, dice Mildred. Creo que lo más fuerte que me dejó Kick-Ass fue reafirmar mi sexualidad viendo a Clooney y Aaron. O sea, no creo que tenga mucho más que aportar, jajaja. Pero pues sí la quiero mucho y los cómics son muy bellos visualmente. O sea, que ahí andaba Mildred también en la secundaria. Sí, pues Mildred tenía la edad de Mindy, ¿no? Más o menos. Pues sí, más o menos. No sé. Mira, ya ni le quiero adivinar la edad de Mildred. 2013. ¿De cuándo es? ¿Quedamos, chicas? A ver. Ok. Híjole. En el kinder. ¿6 años? A ver, ahorita te digo. Mira, no voy a decir la edad de Mildred, solo voy a decir la edad de Chloe. Chloe tiene 22. Tendría Mildred a la... Ah, sí, okay. Pues sí, más o menos. Ahora entiendo cómo el arte imita la vida, no tanto como la vida imita el arte. Oye, que bueno, o sea, por ejemplo, Aaron Taylor Johnson, lo último famoso que hizo fue la de Outlaw King, ¿no? No sabría mucho, no manejo, brother. Es que yo desde Nocturnal Animals ya no lo vi. Sí, vela, está muy fuerte. ¿Sale en esa? Bueno, a ver, vamos, te checo rápido aquí. En el 2018 tiene en 1000 pedazos. Y en el 2018 también tiene Outlaw King. Y Animales Nocturnos es del 2016. Y fíjate, está anunciado Kingsman, The Great Game. Y creo que va a salir ahí. Pero el punto es, a lo que quiero llegar, a lo que voy, es que Chloe Grace Moretz sí, salió Buenos Vecinos 2, creo, ¿no? Sí, la última en la que la vi fue en Suspiria. Véanla. Ajá, exacto. Y tenía otra de la no quinta ola, que... ¿no? Ajá, he oído que es... Y es muy mala, no la veo. Pero la quinta ola es de 2016. Como que, wow. Ajá, y tampoco es... Después de Kick-Ass, lo más sonado fue Carrie. Y Carrie fue como... Ay, ok, horrible. Estuvo chido. Y luego después, la quinta ola que, digamos, llegó a cine. Llegó a cines, ¿no? Y de suerte. Ajá, y luego Vecinos 2, que también es como, ok, te la valgo. Sí, que... Y después de eso, hasta sus... Vecinos 2, antes de Buenos Vecinos 2, estaba muy, muy de moda Chloe Grace Moretz. Salió como un poco del mapa, ¿no? Sí, vean Buenos Vecinos 2, a mí me gustó mucho. Ok. Sí, de hecho, eso sí es chido. Está muy divertido, porque aparte yo ya me... O sea, Julieta y yo ya ¿cómo se dice? O sea, nos ponemos ya del lado de los viejos. De los vecinos. De los vecinos. Pues, dice Mildred, es Carrie, pero, o sea, Carrie es del mismo año que Kick-Ass 2. Me refiero a que después de eso ya, o sea, no sé si no supo elegir sus papeles, ¿qué onda? Pero, No sale en eso. De gracias que dices después. Pero pues, sí, se apagó. Se apagó muchísimo. Sí, de hecho sí. Pero bueno. En fin. Pues, ¿qué más quieren decir de Kick-Ass? Pues nada, mira, yo le quiero dar un 90. No me acuerdo cuánto día era pasado. ¡Ay, cabrón! Tito anda viendo a Dios. Está bien, Tito. Qué bueno que te haya gustado. Me gusta, o sea, es... Es una buena secuela. Y mira que no cualquier película puede ser una buena secuela. Pues yo le voy a dar un 8. Así, un 8. Y ya. Yo también, un 8, cerradito, sencillo. Aquí se nota que a Tito sí le cambió la vida esa película. No, pero lo que siempre les digo, o sea, démosle las calificaciones de acuerdo a la película, no a otras películas. Es un 9 Kick-Ass 2, o sea, no es un 9 El Padrino 2, ¿vale? Pero bueno. Está bien. Acepto tu criterio. Muy bien. Ahí está. Tenemos, aquí veo, trailer de Watchmen. No sé si es un nuevo trailer de Watchmen o qué, o sea, que habíamos platicado ya de un trailer, ¿no? Pues salió uno nuevo, sí. De hecho, en este ya se ve como que personajes y un poquito ahí de lo que me lleva. A ver, tengo una duda. ¿Hay un After Watchmen en cómics o esta es obra como totalmente original? ¿O qué está pasando aquí? O sea, sé que existe un Before Watchmen. Pero no sé si hay un... Desconozco en cómics si hay algo después. Un epílogo o algo así, ajá. O sea, esa es mi duda, porque, o sea, sé que la obra original es Alan Moore, ¿no? O sea, no sé qué tanto es guión nuevo o adaptación de la novela gráfica. A eso me refiero. no sabría decirte, amigo, no soy un erudito de los cómics. O sea, me da gusto que regrese, ay, ¿cómo se llama? ¿Es Jeremy Irons? ¿Ozymandias? ¿Sí es o no? Sí, es eso, Ozymandias. Sí. De hecho, vi como una nota que decían, el error de Watchmen con Ozymandias, que no sé qué, pero pues sabes que no lo leí. Ok. O sea, me da gusto, y sobre todo la producción, de HBO, bien podría ser una serie hecha película, ¿sabes? O sea, con de esa calidad. Pues primero debería de haber alguien que apueste muy fuertemente por ti como HBO con Watchmen. Ajá. Ah, sí, claro, o sea, no dudo que vaya a tener muy buena producción, pero yo nunca he visto una serie que diga, órale, esos efectos, uff, nivel cine, jamás, nunca, ninguna. No, pero no, ni siquiera en efectos, o sea, no sé qué tantos efectos usará Watchmen, pero, o sea, la producción bien podría ser una película por capítulos, ¿no? ¿Pero a qué te refieres con la producción? O sea, no es como, ay, bueno, vamos a grabar en esta... No es una novela, ¿sabes? No, porque obviamente es un formato serie, pero... Aún así, por ejemplo, Sherlock, que eran capítulos de hora y media, seguías viéndolo y decías, pues es una serie, o sea... Su producción es muy buena, pero sigue viéndose como una serie. O sea, claro, o sea, el formato es diferente, pero... Y si ¿sabes qué? ¿A qué le pegaría? A esas películas del Hallmark... ¿cómo se llama? Ah, Hallmark Channel. Hallmark Channel. Ajá, ándale. A ese tipo de películas... Pues películas sí que podrían ser tarjetas de regalo. Oye, dice Midor que ya se enojó, que es Carrie y que me calle, que es buenísima. Mira, pues sí, no. Oye, pues no lo sé, ahorita estoy viendo el... ¿Por qué no te gustó Carrie? Me acuerdo que cuando la vi en el cine, porque a mí me gusta Carrie, o sea, me gusta la historia de Carrie. Incluso hasta me chuté la segunda parte, que es horrible, de las viejitas. ¿Hay segunda parte? Sí, que es la hija de Carrie. De Carrie. Oye, había visto una... Pero no la hija, es como una media hermana, algo así. Había visto lo de Stephen... King. King, ajá, ya me decía Hawking. Stephen King, que estaba a punto de quedarse en pobre, ¿no? Y sacó ese... Carrie. Guión y... Ajá, exacto. Sí, sí lo vi, yo también solté la lagrimita. Qué chido. Pero... Oye, ajá. Pues yo no sé, Charmin, pero la corrección de color y todo, y se ve muy bien hecho, o sea, no estás viendo, no sé, una novela de Televisa. No, es que si te vas a comparar así, pues obviamente, ¿no, Tito? Pero pues compararlo, no sé, con Avengers, a ver. Pues, es que hasta la corrección de color es parecida al Watchmen original. Oigan, que hablando de telenovelas, ya agregué un temita en el cual no me voy a tardar tanto. Ok. No vamos a hablar de eso. Bueno, ¿y lo vieron? Sí, yo sí lo vi. Claro, o sea, me lo estoy viendo justo ahora y por eso... Sí, sí, lo estoy viendo justo ahora. No, o sea, es que, o sea, por eso te digo, o sea, se ve muy bien. Sí, yo no digo que no, pero no le va a pegar el producción, como tú dices. Lo, que a mí me llama muchísimo la atención... ¿Por qué no? Imaginemos cosas chingas. Porque se nota, te digo... No, pero tiene... Le llegaría a una de las... Pero tiene muy buena producción. Ah, sí, eso. Sí. O sea, pero... Sí, claro, pero siempre. A lo que voy es que a lo que tenemos visto en series, HBO es... Top. De los que mejor producción tienen. Ojalá es el top tier de eso. Pues mira, top tier ya está muy peleado, la verdad. O sea, ya puedes encontrar series de altísima producción en Netflix, como en Amazon Prime. Que le compiten bastante bien. Digo, a lo mejor no gastan el mismo dinero que gastaron en Game of Thrones todavía, pero en esa sala. Ajá, o sea, qué bueno que una serie se preocupe por eso, ¿sabes? O sea, que la producción no sea un segundo plan. Sí, que aparte esto de la producción de series costosas y, o sea, tiene que 10 años, 11, 12 años. Porque empieza con, ¿qué es? Breaking Bad, House of Cards y Game of Thrones. Sí, ciertamente. Bueno, incluso desde antes, ¿no? Pero desde que hizo boom, o sea, porque podemos decir que The Wire es una serie de ese tipo, Los Soprano, que fue HBO, ciertamente. Pero es que digamos que estamos presenciando los años dorados de la serie, ¿sabes? Sí, sí. Concuerdo con eso. A eso voy. Sí, o sea, porque después ya las televisoras empezaron, o sea, el punto es que hizo boom cuando las otras televisoras empezaron a apostar por este tipo de series, no que fueran claro. Series de network, que son de 22 a 26 capítulos por temporada, sino que fueran historias cortas de 10, 13 capítulos, pero que con mucho, mucho valor de producción. Claro, aparte, yo sé que no quiero comparar los formatos serie y película, porque obviamente la película tiene mayor producción, pero qué bueno que vayan enfocados hacia allá, ¿no? O sea, que sean producciones más cinematográficas. Y la ventaja del formato de serie es que tienes más tiempo para contar más cosas, ¿no? O sea, es un formato que le sienta muy bien, porque si sacaran Watchmen 2, no sé, yo siento que se quedaría un poco corta a lo mejor para lo que quiere contar. No sé, mi opinión. Pues lo que yo quería decir era que a mí me llama muchísimo la atención de Watchmen, que lo llevan un paso más allá, o sea, de que ya no es cuando nace un héroe, ya no es cuando están como en auge, es después cuando la decadencia, ya, ¿no? Exactamente, cuando ya hubo héroes y que pasan después que empiezan a surgir sectas en base a estos héroes, como Rorschach, y cómo se va formando todo alrededor de estas figuras post su decadencia, exactamente. Entonces, es lo que me llama la atención y que sí ha captado mi... You got my attention, sir. Claro. Sí, llega el 20 de octubre. Esta, a ver cómo la consumo. Sí, quiero verla. Oye, tengo la duda, ¿va a salir domingo a domingo o cómo va a ser? Sí, es semana con semana. Así es HBO todavía. Muy bien. O sea, ¿algo más que agregar de Watchmen? No. Yo solo diría que nada, ya a casi un mes de que llegue, ¿no? Pero bueno, muy bien. En otro tema tenemos. Ey, ciérrate. Bueno, ¿me puede dar el tema? Que estoy haciendo claro, bien. Amigo, Werner Animation prepara película de Funko Pop. Sí, el juego de tus seres sin alma favorito. Si el juego de Gears of War no era poco. O sea, ¿crees que... años de guerra? ¿Crees que Funko Pop se convierte en el Angry Birds? O sea, al ser un producto multimedia, no... O sea, dice, ya no solo en los plásticos, sino en llegar al... ¿A mira, juegos y películas? Yo creo que... Exactamente. Y no quiero decir que tenga el mismo trasfondo sociocultural que tiene Lego, pero sin embargo, Funko Pop, aunque a muchos no les guste, sí es un sí, exactamente. Es muy consumido por las masas. A la gente hay mucha que sí le gusta, igual que pues a la gente le puede gustar la cocaína, que no es buena, pero claro, a la gente también le gusta. También la sopa maruchan es muy rica, pero no quiere decir que viva de eso. Exactamente. Entonces, sí. Pues es una apuesta pues bastante considerable de Warner, no de que le vaya a salir perdiendo, sino de que pues yo creo que es más lo que ganaría si sale bien que lo que pierde. Claro, sí, yo creo que hay mercado, ¿no? Hay un mercado que va a consumir esta película. Estaba viendo, no sé si lo vieron, el video de la Liga de los Supercuates de los 5 Funkos más caros. No. ¿No lo han visto? Ya no he visto, pero... Es viejo, o sea, bueno, no es nuevo. Tendrá como unas 4 o 5 semanas que salió, no sé. Pero hablaba de que esos algunos de esos Funkos pues ya son edición exclusiva de algunas tiendas. o incluso ya son piezas limitadas, ¿no? Creo que uno de los Funkos más caros es uno del Joker, pero es un Joker como... Hay un personaje que es un Funko, o sea, es un personaje... Es como la mascota de Funko, y ese sirve como lienzo para vestirse de otros personajes. Entonces, ese personaje es de los más caros. Creo que costaba... No quiero poner un número porque me puedo equivocar, pero digamos que $18,000 o algo así. O sea, se han vuelto pues, piezas de colección, no solo mainstream, sino ya muy exclusivas. Algunos, claro, sí. Claro. Sí, por ejemplo, sí, digo, porque la verdad es que son piezas de colección, estoy haciendo comillas, de consumo masivo. Sí, no, incluso, pero hay, por ejemplo, una exclusiva de la Comic-Con, o sea, que no sale... Entonces, es la única forma de conseguirlo, ¿no? Claro, como los Pokémon Shiny que solo dan en eventos de Pokémon. No, los Shiny sí tienes la oportunidad de conseguirlo, pero tienes un porcentaje muy bajo. No, pero me refiero que hay versiones de Pokémon Shiny o sí, que solo dan en los eventos o torneos oficiales de Pokémon. Yo tenía entendido que solo eran los legendarios como Mew y Celebi, pero... Pues, ajá, sí, a eso me refiero. O sea, porque yo sé que te puede salir uno in-game, pero es así un porcentaje rarísimo, así súper bajísimo. De hecho, hay gente que los farmea y hasta que lo obtiene. Uf, no, hombre, no. Digo, porque me acuerdo cuando jugaba Pokémon que tienes a tu Pokémon macho y Pokémon hembra y los dejas ahí, tienes que esperar y hacer no sé qué tantas cosas hasta que salga un huevo y luego el huevo tienes que caminarlo para eclosionarlo. No. Sí, o sea, es básicamente reset the game. Ay, no, qué horror. Son miles de intentos fallidos hasta que lo obtienes. Pero bueno. Entonces, pues sí, así como... Oye. Lego The Movie, así como... ¿Cómo se llama esta película? ¿Toy Mobile? Playmobil, claro. Playmobil también va a ser su película, así como Angry Birds 2. Perdón, ¿quién iba a hablar? Angry Birds 2, la película. Con Eugenio Derbez. Creo que ya está, ¿no? ¿Se acuerdan de que siempre que veíamos una película de una caricatura o algo así era como... Pokémon, la película... Sí. Rugrats, Power Rangers, la película. Ándale, Power Rangers, la película. La película, hay que hablar de la primera, ¿eh? Digo, yo no quiero agregarla porque. No, no vamos a, hablamos de los Power Rangers en algún mouse de boleto. Ah, es que nunca... hablamos sí, de la nueva, ¿no? Pero sí llegamos a hablar de la película, sí, porque la vimos. ¿La vimos? Sí, vimos la original del 97, sí, ¿no? Me acuerdo que la mencionamos. No, ¿Hemos hablado de ella en un poner? No, pero hablamos de la nueva alguna vez porque coincidió que la vimos. Ah, ok. Sí, claro, pero no hemos hablado... No fue en ese episodio... O sea, no fue título claro, de un poner. ¿No fue en ese episodio donde recomendé la de... Ay, la de Navidad que no les gustó? Ah, sí, cierto. ¿Cómo se llamaba? Ay, pero ¿qué fue? No, ya lo dijo. No recuerdo, pero el punto es que tiene rato. Sí, bueno, no quiero agregarla porque la verdad es que la lista es interminable. Mejor acabémonos eso antes de agregar más. Pero bueno, ahí está la película de. Ah, se llama Better Watch Out. Ya. Yeah. Better Watch Out, sí, la película. Ajá. Que yo no la he visto, solo la vi echarme. Vela, y la otra donde sale Joseph Gordon-Levitt, esa sí la vi. Mira, yo digo que es buena, y Charmini y Mildred dicen que es mala, pero Charmini y Charmini... Charmini y Mildred cuentan como uno, entonces ya toca a ti el desempate. Está bien, ¿sí? Si dices que está mala, yo lo aceptaré. Sí. Better Watch Out. Está en Netflix. Ok. No, o sea, nosotros no dijimos. No, sí, dijeron, sí. Estaba mala. Pero fue por cómo no la vendiste. Ay, está interesante. Es navideña, dices, ¿no? Sí, es navideña. Ya va a ser Navidad, vela. Es lo que te iba a decir. Tendría que ver el mood navideño. No. Es como para ver entre el 25 y el 15 de diciembre. Ah, cuando todavía medio halloweenesco, pero ándale, no va, sí. Pero haz de cuenta que las, no, sí, vean la uf, buenísima, y sale este cuarto de todos los años, y sale. Sale como 5 minutos. ¿Pero qué papel? Ay. Oye, ¿cuál cuate, Tommy? Sí, o sea, ajá, si nos hubieras dicho desde, no, desde Billy, ah, Billy de los Power Rangers, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál, el no azul? No, el rojo. Jason. Si se hubiera dicho desde un principio, no, pues eres un churro porque pues está cagada, pero pues si tienen chance, véanla, está cotorra, no se pierden de gran cosa, pero... Ah, sí está buena, sí. Uno hubiera dicho, uno hubiera dicho, ah, ok, podemos verla algún día. Mira, ya que se acerque más Navidad, la veré en el mood navideño, junto con mi pobre angelito. Sí, y aquí lo está diciendo Miller, es que Asap nos dijo que era la... Ay, no, tampoco nos dieron mamones. Dice, pero, o sea, está chida. Está chida, género me gusta mucho. Me recordó a Little Evil. Ah, sí, tú no me ves, Mildred, pero estoy haciendo corazoncito. Y pero sí, nos la vendiste como uff, el sí, Oscar. Creo Oscar. Que, ok, tienes razón. Tal vez me excedí un poco en venderla, pero sí me gustó. dice Mildred. Como de terror, pero como de comedia, para ver Pacheca y chilear. Ok. Pachanchil. Oye, ¿qué te iba a decir? Ah, me acordé de... Oye, Tito, siempre no. Pensaste que tu vida era una tragedia. Ahora sé, Asaf, que mi vida es una comedia. Y en IMAX. Uf. Va a llegar The Joker en IMAX. Qué bien. Que ya es como no tan sorprendente. Bueno, es que es como de gusto, ¿sabes? No, es que, o sea, por ejemplo, yo no tendría problema en ver una película normal, pero por ejemplo, cuando fui a ver Dark Knight y Dark Knight Rises, sí las vi en IMAX y, o sea, lo chido de la pantalla IMAX pues es que es una pantalla gigantesca que cubre casi toda la sala. Entonces. Ni tengo tantos ojos. Para mi ángulo de visión ni es tan amplio. Sí, la neta. Pero, o sea, sí, pero hay personas que sí dicen: es que eso es lo más chido, carnal. Belén Aimo es así grandota como lo quería el director. Entonces, pues bueno, está bien. Digo, para muchos es un gran gancho. Que sí las disfruto, pero igual las disfruto en la. En el Plaza Tangamanga, donde las pantallas miden 4x4. Ok. No, es chiquitas, un decir. Es un... Oye, ¿te acuerdas que antes Plaza Tangamanga era como... ¡Oh, tiene la pantalla más grande de todo San Luis! Pues es porque era la única. No, estaba Cine Avenida y el cine de los... de los niños, ¿cómo se llamaba eso? No me acuerdo. Pero era, ¡ay, está bien grande la pantalla de Tangamanga! ¿Te acuerdas cuando, sí, cuando pues, ¿cómo se llama? Soriana era Multicinemas, que no era ni siquiera... No, era MM Cinemas, carnal. Ajá, MM Cinemas. Ah, bueno. Y el de Tangamanga era Multicinemas. Sí, estaba muy barato MM Cinemas. Me acuerdo de los boletitos que hicieron en cartón, no como ahora que son un papelito. Pues a la fecha sigue siendo el más barato, ¿no? Yo ahí voy. Sí, es cierto, que los boletos eran más gruesos. Sí, o sea, y que eran como una impresión como tipo sello. Sí, y ahora... Pero está bien, mira, se gasta menos en papel. Si los guardas en tu cartera y a la semana se borra. Digo, yo ya no compro, lo compro por la app y nomás paso el... Yo sí. Eso sí es el futuro, ¿eh? O sea, que puedas comprar tus boletos en la aplicación es lo mejor que le pasó al cine. Yo sí puedo, sí, compro el boleto porque sale más barato en taquilla. Pues te cobran 3 pesos. No, pero sobre todo en Cinemex me ha pasado mucho que te ponen un precio en internet y no por lo de la comisión que te cobran, sino que te ponen, por ejemplo, 70 pesos y llegas y en el cine están en 55. Pues Cinépolis. Ah, exactamente, es lo que te digo, se me ha pasado. Es que sí, Cinépolis te lo vende el boleto que sea, pero 3 pesos más caro en la app. pero igual está bien. O sea, es un paro llegar al cine y decir, boletos, y ya muestras tu celular. Y... aquí está mi celular, súbale el brillo, señor. No, o sea, aparte, oigan que la evolución del cine en San Luis Potosí, primero era de, vamos a llegar temprano para comprar el boleto y alcanzar buen lugar. Y luego ya se numeraron las butacas. Primero comprabas el periódico para ver a qué hora estaba la función. Claro, ah, sí, claro. Estas somos de bolita, claro, sí, perro. Claro. Sin querer. <ay. risa> Y luego, ya que numeraron, vino el aparta, porque ni siquiera lo comprabas. Ah, claro, llamabas para decir que ibas a ir. Ajá. Y tenías que llegar cierto tiempo antes. Todavía a mí me tocó, de hecho todavía saliendo con mi dad, comprarlo en la app y que la app me dijera, tienes que llegar media hora antes para recoger. Oye, pero espérate, hablando de mi dad, va a decir, ¿a poco se veía en el periódico? Sí, oye, pero Esto de apartar fue antes del QR code. Y ahorita, ya nada más lo compras. Te sale el código QR y ya ni siquiera pasas a taquilla ni nada, vas directo a entrar y no tienes que llegar antes ya. De hecho, me acuerdo que hubo un tiempo cuando... Sí, de hecho, a veces ya lo revisan, ¿no? Cuando ya quitaron lo de apartar, que dice, ¿qué? ¿Ya no se puede apartar? O sea, porque ya era compra directa, o sea, porque incluso en internet podías apartar tus lugares. Sí, los apartabas. Llegabas y los comprabas, exactamente. Apagabas. Pero luego ya no se podían apartar y ya era compra directa. No, ya tenías que pagar. Y era como, ¡ay! ¿Cómo que ya no se puede? Voy a ir a quejarme con el gerente. Pero pues, es chido que lo compres y ya ahí lo tengas. Ya si se te llega a hacer poquito tarde. De hecho, dato curioso. Bueno, no sé si sepan, pero Cinépolis es de las cadenas más grandes de cine del mundo. Probablemente sea la más grande del mundo. Pues siempre que llego temprano y me pasan ahí el comercialote de cine. Pero es que... Y empresas mexicanas, ¿no? Sí, exactamente, porque en Estados Unidos, si una persona quiere tener su cine, pone su cine, o sea, son muy individuales. Pero lo que hizo Cinépolis fue que hizo una gran cadena, que incluso, o sea, ya existía con multicinemas, ¿no? Un gran monopolio, por decirle de otra forma. Sí. Oye, ¿se acuerdan del intermedio? Más bien lo unificó, sí, ¿no? De hecho, Cinépolis compró multicinemas. ¿Se acuerdan del intermedio? ¡Claro! ¡Claro! ¿Sí? Oye, ¿sabes qué? Idea millonaria, deberían de Cinépolis venderte, pero la recogericación, y que solo pases a recoger recogerlo. O sea, creo que sí existe ya eso, como una fila exclusiva para gente que compra en la app. En el boleto. Pero es solo en el boleto. ¿Es solo en el boleto? Y de hecho ya no, porque ya no... En el boleto ya no, porque ya no tienes que pasar a taquilla. Esa fila es boleto, ya esa fila exclusiva ya okay. No existe. Bueno, porque si antes necesitabas más tiempo para formar, o sea, ahora necesitas... Bueno, en donde yo siento que más... Claro, todavía. ¿En serio? Claro, todavía es donde se hacen las filas. Sí, sí. O sea, cuando fuimos a ver It el domingo, ahí había un poquito de gente, a pesar de ser domingo, supusimos que todos estaban pegando el grito y cosas así. Pues sí, tiene sentido. Sí, es que sí, es donde, por ejemplo, yo fui a ver, digo, pobre de los que trabajan en Cinépolis en día de estreno. Bueno, solo espero que les paguen las horas extras. Ojalá que sí. Pero sí, es horrible porque dices, a huevo, llego directo a la sala del cine. Oh, no, espera, tengo que llegar 3 horas antes para la dulcería. Pero fuera de eso, pues yo creo que si es estreno, sí, 1 hora. Si es funcioncita normal, depende de la hora y sí, y porque día. Pero pues con una media hora ya. Oigan, por ejemplo, son ya llegar, porque ya son ya son minutos 25 minutos 25 a veces de trailer. Sí, pero te dice Mindred, yo no sé de qué me hablan, dinosaurios. Sí, se han convertido en la nueva tele esos comerciales, ¿no? O sea, ya nadie ve comerciales, ahora los ves en el cine. La radio. No, es que justamente de eso quería decirles. O sea, llegó un punto en el que eran casi 20 minutos de comerciales. Ahorita creo que ya los bajaron. Sí. Este... El de ve el nuevo tren que va de Chihuahua. No. Ajá. Y me acuerdo que llegó un punto que decías, pues no importa que lleguemos tarde, igual dan 10 o 15 minutos y podemos entrar. Sí, justo eso me pasó, que pensé que llevaba más tiempo de comerciales y no, ya los bajaron. Sí, ya los bajaron, porque también yo llegué y, caray, ya empezó. Porque no solo son cortos, o sea, ya son comerciales tal cual. ¿Qué te iba a decir? Ah, dices, ya son hasta 20 minutos. Uy, no sea cortometraje de Frozen, porque les va a pegar. Ah, sí, imagínate, vas a ver una película de niños, 20 minutos de anuncios, 20 minutos de cortometraje de Frozen y una hora y media de película, ya te echaste las 2 horas más. ¿3? Y todavía tienes que ir a recoger a los niños que dejaste en la biblioteca. Luego vas a ver La Liga de la Justicia. Yo no. El Señor de los Anillos, Tito. Que no viste la que debías de ver, ¿eh? No cuenta. Claro que sí. Oye, ¿sí es cierto? ¿Ya la viste, Chambi? ¿O te vas a poner... No. Te vas a poner de... es que eso no era lo que tenías que ver, a ver. Es que es la... Es la extendida, a ver, pendejo. A ver, hijo de tu perra, pinche madre. No, bueno, siguiendo. Oigan, les iba a decir otra cosa del cine. Sí, muchos comerciales ya los bajaron. Oigan, ¿se acuerdan de la radio en el cine? Todavía claro, sale, ¿no? La radio en el cine. Claro, lo canté hace rato. ¿Tienes mucha hambre? No olvides pasar a nuestra dulcería, donde encontrarás todo lo que necesitas. Luis Gerardo Méndez en los comerciales, ¿cómo no? No, ahorita está Omar Chaparro y Marlon. ¡Aquí va con Dios, Borraza! ¡Charizard de Taca! Que va a salir el Diablito, ¿verdad? Sí, Diablito. ¿En qué peli van a salir? No manches, Frida 3, ¿no? O 2.5. No. Sí, es como un No manches Frida. Que la raro. 2.5. Es que... What if de No manches Frida. Es Todos caen. Spin-off. Ah, sí. Es que vi justo hoy, acabo de ver el comercial. Sí. Por eso lo mencioné. Sale Diablito. Ah, sí que sale. Vamos a tomar unos podcasts. Es que no, güey, así hablo. No, güey, ¿cómo estás, árbol? Árbol, ¿eh? Estuve a punto de ganar LOL, pero no gané, ¿verdad? Entonces, sí, soy el solito. Me acordé de el muchacho de los ojos tristes. Porque los que éramos pobres no teníamos MTV ni VH1, teníamos ExaTV. Uf, ExaTV, ¿cómo no? Sí, ubico esa. Oye, pero este episodio está muy old school. Oh, sí, está muy old school, carnal. Oye, pero ¿qué me dices de la... ¿Cómo se llama ese programa? ¿Qué me dices de Motel Diablito? Motel Diablito era muy buena. Oye, en mis años de descubrimiento veía un programa de ¿cómo se llamaba? Que hablaban sobre cosas de sexo, una... Dos chavas, una era sexóloga y la otra pues nada más estaba ahí hablando. Pues la ¿cuál? Sexóloga que salía en todos. Sí, esa mera. Hit, ¿no? ¿Cómo se llama? No, en Exa TV. Sí, Silvia Olmedo. Ella salió con Cristóbal. Que ¿no? Llevan a todos lados. Pues salía en todos los programas de Telehit. Sí, cuando hablar de sexo está en 2010. No, eso estamos hablando de más tiempo, ¿no? Como 2007, 2008. Por eso, en esa década. En no, esa no década, es cierto. 2000 a 2010. ¿Saben de qué me acuerdo? ¿Cuándo salió la de Pánico de Disco? ¿La canción? No me acuerdo, pero Motel Diablito es más viejo. Motel Diablito debe ser como hasta 2002. Es que me acuerdo que esa cuando hicieron el conteo de los 100 mejores videos, la de I Write Sins, Not Tragedies, ganó el video del año. Y fue ¿De qué año? Es como 2006, o sea, búsquenle en el Google. I read in a... 2006, al parecer. Es mi favorita de Panic at the Disco. No conozco, solo conozco esa, pero sigue siendo mi favorita. 2005. Pero bueno, vamos avanzando. Porque vamos avanzando, Charlie. ¿Qué tenemos, Charlie? ¿Qué tenemos? No estás, A ver. Oye, pero sí, vamos apenas en el tercer tema, nos desviamos un chorro. Ya, perdón. El cine es un tema. Ese sí es tema. 50 minutos de Death Stranding, pero ya, pues qué, o sea, nadie le entiende. ¿Por qué nos hacemos mensos? Nadie le entiende. Yo ¿por qué seguimos hablando de algo que no entendemos? Yo estoy vuelto loco con él. ¿Han visto el Instagram de Kojima de ahorita? O sea, de los últimos 10. No. Estoy vuelto loco porque, ¿no lo has visto? No. Libera arte del juego, sale Mads Mikkelsen. Sale Kojima siempre con alguien famoso del elenco. La verdad es que su Instagram es una máquina de hacer likes. Oye, sí, visto. Es que yo lo sigo en Twitter y sí he estado viendo como lo que postea sobre Mads Mikkelsen. Uf, ya lo espero. A ver, hagamos debate. Esperamos todos. Oigan. A ver si hablo como el diablito, ya me hacen caso. Mildred, ya un abrazo, Mildred. Gracias por acompañarnos. Adiós, fuimos Mildred. Felices de tenerte. Sí, gracias. Suerte mañana en el kinder. Aunque estos últimos 15 minutos fueron de cosas que no viviste. Bueno, pero te acuerdas del Dixman. Claro, ¿no ves que...? Ah, no, ¿verdad? Fue un DVD portátil de Belinda. Del Dixman. Tu mamá le dice Dixman. Dixman, si lo volteas, no soy ni madre. Así es. Pero bueno, yo sí lo espero con ansia loca. Sí, claro. No, yo también. O sea, mira, ya sin meternos en de qué se trata el juego, de qué va. O sea, el arte conceptual, estoy vuelto loco. Está increíble. Oye, aparte, de hecho, el tema de hoy creo que era. Aparte, yo no vi porque el tío Kojima dijo que no lo viera. Sí, yo también. Pero el tema de hoy era, Kojima dice que el juego se vuelve divertido después de la hora número 50. Y yo dije, claro, como todos los juegos de Metal Gear Solid, tiene sentido. Claro, porque empiezas a jugar, estar con un sonidito muy muy muy Konami, muy... Luego empiezas, intro de 20 minutos, juegas, es como en Waterworld de los Simpsons, que Milhouse avanza 3 pasos. Tiene que echar 20 fichas otra vez. Dice, oh, todo eso por 20 fichas. Y empieza a echar. Entonces, así va a ser, ¿no? Tal vez esas 50 horas de juego, a lo mejor. Digo, estoy exagerando, pero a lo mejor 10 son gameplay, ¿no? Y 40. Aparte, yo creo que es la curva de dificultad que tienen los juegos. O sea, yo también me acuerdo que. O sea, me gustó Metal Gear Solid 5, pero. O sea, ya fue hasta, no me acuerdo ya cuánto llevaba del juego, cuando ya tenía muy avanzadas mis armas, cuando ya podía hacer realmente lo que quería. O sea, si quería entrar disparando a todos lados, ya podía, y cosas así. Me encanta. Digo, no he jugado a Metal Gear 5, discúlpeme, pero jugué Ground Zero, sí, qué bonito playground, ¿eh? O sea... Sí, pues es como la tech demo con historia. Claro, o sea, realmente te sientes un... De hecho, sale... Podías reclutar a Kojima desde Ground Zero para jugar en Metal Gear de Phantom Pain. Bueno, yo sé que a lo mejor del patio de juegos, a lo mejor Ground Zero solo es el arenero, pero muy divertido. O sea, la cantidad de posibilidades y opciones que tienes, las posibilidades de, bueno, voy a atacar este por aquí, me voy a agachar. Y si me disparan, me escondo aquí atrás y puedo hacerlo. Cada vez que lo haces, se siente una experiencia única y diferente. Sí, lo puedes hacer de mil formas. O sea, a pesar de que es un playground hecho de punto A a punto B, pero hay tantos caminos, hay tantas bifurcaciones que eso me gusta. Y de Death Stranding, sale que el próximo. No, en noviembre, ¿no? Noviembre 8. Sí, ya a la vuelta de la esquina. Sí, ¿viste eso de Kojima que puso que cuando él estaba, creo que en la primaria o tenía 8 años, estaba en Aleo Blade Runner? Ah, sí, se lo vi. y puso algo sad como de no quiero, no voy a vivir para 2049, algo así, ¿no? Sí, lo que decía era que Blade Runner abre con una escena que dice noviembre de 2019 y que justamente Death Stranding va a salir en noviembre de 2019, pero que para 2049 él ya no va a estar. Y pues ya, dije no. Oye, pues tiene 50 y algo, ¿no? Creo que tiene 55. Oye. Sí, ya está grande. Su papá ya está grande, sí. También. Pero bueno, el punto es, digo, yo no vi mucho, no quiero como evitarlo. O sea, ya es como, ya estoy en ese punto donde ahorita ya vimos avances de Star Wars, ya como que hasta ahí, o sea, ya hasta que salga la película, ¿sabes? Así me siento. De hecho salió un nuevo tráiler, pero no lo vi. Ya creo que ya no quiero ver nada. ¿Hay uno nuevo de Star Wars? No, uno nuevo de Death Stranding. Creo que es el mismo, pero... Lo que me gusta mucho es lo ingenioso, la campaña, todo el marketing está muy ingenioso, ¿no? O sea, sea Kojima o no, que creo que está muy de la mano de Kojima. El pedo como liberaron el trailer, que te metías a Twitch y estaban las manos con... ¿Es como fango o es como aceite? No sé qué decir. El goo. Ajá, este como goo. Y al principio no podías ver nada porque todas las manos tapaban. Y decían que era como orgánico eso, porque si más gente se metía, se veía menos. O sea, se veía más libre la pantalla. Y si había menos gente, se volvió a tapar, creo. Y llegó un punto en que ya, o sea, se mostró al público. Al público. Me gusta también mucho cómo agarró una canción de Apocalíptica que se llama, creo que es Pat. Uh-huh. Y de una canción que dices, bueno, o sea, ¿cómo la hace tan...? Porque Kojima hace sus propios trailers. ¿De qué hablas? Si Apocalíptica es súper bueno, que no tiene, te gusta, no. Diferente. No, es que no digo que no digo que no me guste, lo que digo es, o sea, canción de la nada y hace su contexto, ¿sabes? O sea, porque la canción está muy ad hoc con el trailer. Con lo que estás viendo, ajá, o sea... Uh-huh. O sea, los cortes, o sea, obviamente Kojima cuida mucho eso. Ya les había comentado que vieran el trailer de The Second Runner, de Son of the Enders. Ese también lo editó Kojima, muy bueno también. Ese no lo he visto. Sí, chéquenlo si pueden. Hace sus propios, edita sus propios videos. Entonces, pues es un genio, ¿no? Habrá que ver qué puede ofrecer Death Stranding. Yo creo que nos daremos cuenta si es verdaderamente humo o no. Pero bueno, no sé qué quiere más agregar sobre Death Stranding. Ah, vamos con lo que sigue, ¿o qué? Deberías. Sí, deberías jugar algo de Kojima, Chumin. Aunque sea Metal Gear Solid 1. Sí, el 1 no sé, es. Para luego bueno. Escuchar. Para luego escucharme igual de mamador que ustedes, no lo sé. Te escuchas más mamador diciendo, ¿qué? ¿Kojima? ¿Será acaso Kojima? Yo no pierdo el tiempo con eso. Yo leo un libro, amplío mi mente. Me gusta leer eso un libro. Eso se oye más mamador todavía que... y abro el libro vaquero. Me gusta leer un libro a la luz de mi lámpara. Mientras bebo un té de jengibre. Ojo, aquí es de mamador. Con esos tweets de... no sé por qué la gente pide el tiempo. Mientras yo leo 5 libros, estudio karate, francés y bla, bla, bla. Mientras ustedes ven un partido de 2 horas de fútbol, yo ya avancé 4 capítulos de mi novela favorita, El Marqués de Sade. Sí, cosas así que están muy mamadoras. Pero sí, Metal Gear 1... De su top 3 de sus obras, ¿eh? O sea, es creo que es prácticamente lo que puso a Kojima en el mapa. O sea, ya tenía más cosas antes, pero prácticamente por su relación con Konami y así, casi todo lo de Kojima es Metal Gear. Digo, sí tiene otras cosas, pero sí, o sea, es su magnum opus. Sí. Iba a decir ópera prima, pero sí, magnum opus es la palabra que recuerdo. De hecho, podemos decir que todo el universo de Metal Gear. Sí. O sea, porque él prácticamente lo creo. Definitivamente. Pero bueno, pues sigamos con otro tema. Pues créditos de... ¿Es Kevin Feige? Kevin Feige. Ajá. Es que sale este señor como tipo en un mini Nintendo Direct. Y sí, que hay una escena por créditos que nunca salió. Ya la vi y no le entendí nada. Ah, espera. Pues es que ahí te va. Obviamente está Superman, los créditos César. Nada más es Nick Fury, ahí como un fondo azul que dice rayos gamma, bichos modificados, mutantes. Y aparte tengo que lidiar con Iron Man porque es un menso que no sabe trabajar en equipo, bla, bla, iniciativa Vengadores. Sí. X, ¿no? Pero la onda aquí es que en ese tiempo no podía decir eso porque no tenían los derechos de los ni del Spider-Man, ni de Spider-Man, ni de los mutantes. Claro, de hecho por eso la quitaron, supongo, ¿no? O sea, por eso nunca salió. No sé si es porque... Pues nunca salió, no sé por si eso. Es porque ahora tienen los derechos que sí pueden... es que la mostrar. Sí, la pueden mostrar, claro. Y ya, pero pues se supone que para ese entonces ya había mutantes y ya había Hombre Araña. Entonces, desde ese inicio se tenía contemplado que todo pertenecía a un mismo universo cinematográfico. Claro. Que de hecho, bueno, si vieron también el video, hay otras escenitas que no... Bueno, hay material como detrás de cámaras, ¿no? O sea, hay algunas escenas de Stan Lee en varios de sus cameos. Sale Tom Holland, sale Robert Downey Jr., sale... ¿cómo se llama la chica de Capitán Marvel? ¿O Capitana Marvel? ¿Cómo se llama la actriz? ¿Brie Larson? ¿Qué es Brie Larson, ¿no? ¿Tampoco se acuerda? Sí, sí. Bueno, sí. Sale, sí, la escena básicamente es como un otra toma, o más bien la misma toma con frases distintas, ¿no? Pero a mí me, digo, eso no lo vimos al final de... Ya me acordé. No, es la escena post créditos de del relanzamiento de Avengers Infinity War. Bueno, es parte de... Porque al final, en vez de escena post créditos, sale gracias por todo, Stan, y sale como todas esas escenas. Ajá. Y es que esa escena es de Iron Man 1, ¿no? O sea, la que vemos con la nunca antes vista. Sí, es cuando Nick Fury va con Iron Man. Y dice, vamos a hablar de la iniciativa Vengadores. Tan, tan, tan, tan. Y dice que vamos a vengar, exactamente. Vamos a vengar. Sea, whatever. Pero dice whatever the fuck we do, ¿no? The fuck we want. Ajá, the fuck we want. Algo así. Sí, the fuck. The fuck. Ah, no más, dijo the fuck. Whatever the fuck, man. Y básicamente esto es la escena poscritos de Iron Man nunca antes visto. Que más que escena es por las palabras, ¿no? Pero sí. Bueno, oigan, aquí tenemos Monarca, los Monarcas que le ganaron al Toluca, ¿eso te refieres a eso? Monarcas, sí, mira, ese quería hablar del partido que... No es cierto. Amigos, vi un tráiler este fin de semana y dije, mira, se ve interesante una serie mexicana tipo, ¿cómo se llama? The Succession, que es una serie ahorita que está en HBO, que está, pues, muy en auge, pero mexicana. Y me llamó la atención y dije, mira, peor que Ingobernable no puede estar. Entonces me decidí y me puse a verla y debo decirles que me llevé una grata sorpresa. Porque a pesar de que sí, ciertamente la serie tiene todavía pues sus como toques de telenovela, que son muy pequeños, pero lo sigue teniendo porque es parte de su ADN como serie mexicana. Está muy bien producida y muy bien estructurada. Ya voy más de la mitad y me estaba gustando bastante. Y después ya me puse a investigar y resulta que la produce Salma Hayek. Ok, oye, nada más, Bonar, acaba de salir porque... Acaba de salir. Netflix y sale como en los... O sea, como en los... en el Spotlight. Sí, acaba de salir este fin de semana. Entonces, pues sí. O sea, me llevé una grata sorpresa. Me di cuenta que la producía Salma Hayek. Y me puso a pensar que, o sea, tiene alguien que irse a otro lado para llegar y enseñarnos cómo se hacen las cosas. Porque hemos visto series mexicanas hechas por mexicanos que no las quiero menospreciar, porque todas llevan su esfuerzo, ¿saben? Todas tienen un esfuerzo de parte de los actores, de parte de los productores, de los directores y de los, de todo el crío. Claro que... Esto es lo que oí, guácala con la serie mexicana. No guácala. Pero lo que sí guácala. Tiene esta es que tiene una forma diferente de contar las cosas, más al estilo de las series inglesas y estadounidenses. O sea, mucho más estructurada, sin caer en los telenovelismos. Que es en lo que cae Ingobernable, en lo que cae La Casa de las Flores, en lo que cae un poquito de repente Club de Cuervos, que está divertida y está todo, pero de repente cae mucho en los telenovelismos. Pero bueno, solo quería decirles eso, la estoy viendo, todavía no la acabo, pero me llamó mucho la atención que fuera de Salma Hayek y que toca temas muy, muy, muy interesantes sobre... aparte de que obviamente es una familia rica con problemas, habla sobre temas de acoso, de violencia, y de consentimiento, lo cual, en la forma en la que lo están abordando y cómo están presentando pues la realidad, está muy muy chida. Y bueno, eso era todo de Monarca. Oye, pero entonces... Solo escuché guacala con las series mexicanas, vivan las series extranjeras. ¡No! Muy bien, Asaf, gracias por... No, es un camino largo que al parecer... Tendremos el mes patrio aparte, tendremos más cuidado de ahora en adelante en ceder. No, al parecer vamos por buen camino, pero mira, también hay series mexicanas muy buenas como Soy Tu Fan... XY, se me olvidó otra que me gustaba mucho, pero bueno. XY es argentina, ¿no? Oye, la mejor serie mexicana es Los Simuladores. Yo era muy fan, claro que sí. No, claro, cómo no. Santana. Oye, ¿están en Netflix? Si están, creo que sí están, ahorita los watch. Creo que están en Prime. Neta, era muy fan del Santos y de... Creo que están en Prime, ¿verdad? Tito, ¿eh? Oh, no me digas eso. Sí, están en Prime. Ay, es el que no tienes. Me persigue. Oigan, que ya me cobraron Prime de todo el año y fue como, ¿verdad? Pero pues ya lo pagué. Oye, pero entonces, yo no quería escuchar, ¿de qué se trata Monarca? ¿Es una serie de una familia? Sí, de una familia rica que su papá quiere cambiar las cosas pues de todo su imperio, pero pues justo cuando los quiere cambiar y le llama a su hija para que se regrese de Estados Unidos, lo matan. Entonces, o sea, ¿sí? Va por la parte de cómo tiene que sacar la empresa a flote, mantenerla a flote, y de cómo va a cambiar las cosas. O sea, es un pedo de remar contra corriente, porque tú quieres hacer las cosas bien en un lugar donde siempre se hicieron mal, y la otra es de descubrir quién mató al papá. Ok. O sea, ahí va, está buena. ¿Pero entonces es mexicana o español? Digo, no, es mexicana. La produce Salma Hayek, y de hecho estuvo aquí, no sé si vieron, en Instagram, como que hubo mucho ruido de que estuvo Salma Hayek en México, porque fue la presentación. Oye, mientras Salma Hayek que produce Monarca, ¿cómo se llama? Eva Longoria va a producir la película de el güey que hizo los Flaming Cheetos. Pensé que ya ibas a decir algo de Paola Longoria y dije, no me menciones eso aquí. Nada, amigo, nada, cosas de potosinos. ¿Tú sí viste, Charmín? Ya. Yeah. Sí. O sea, no vi el video, pero... Ya, nada. Pendejadas. Nada, algo es. Es la que juega... ¿Cómo se llama ese? Sí, esa. ¿Cómo se llama la que juega Pablo Longoria? Que está bien cagado que... que ella, todo el mundo es como de, ah sí, la potosina, cuando ni juega, ni jugó, ni nunca jugará por San Luis, creo que a Monterrey, sí, pues es que ellas sí pagan, y era el estado que representaba, en el mundo, competencias nacionales. Digo, en el mundo iba pues, por parte de México, ¿no? Pero en competencias nacionales sí. Iba por los Estados, no por San Luis. Pero pues es que es donde pagan, mira, tampoco le voy a decir algo. Oye, pero pues sí, no, y aparte no es deporte olímpico, ¿no? No, racket no. Sí. No, racket no es deporte olímpico. Pues es muy buena, no menosprecio eso, pero sí no es. Bueno, mira, que jugar racket cualquier vato con dos manos ya le hizo. No, es más, con una sola mano. Dos pies. Muy bien. Y el squashista, ¿verdad? No es tanto por ella, sino por la gente aquí de... es que es potosina, es potosina. Pues ya vimos que sí es bien potosina, ¿o no? Sí. Sí. ¿Qué hace en el video? No, ya, búscalo. Ah, ya, ya. Siguiente tema, Hay dos. Okay. Está bueno al principio y luego está mala. Pero... está verga. A ver, ¿qué ibas pero a decir, sí. Charmin? Ya lo dije. ¿Está Berch o no está Berch? No, o sea, sí, pero no. ¿Sí me explico? O sea, sí, está. Es que son scare jumps que están bien hechos. Ya no se ve tan. Siento que visualmente está mejor que la primera. ¿Pero te sorprendieron los scare jumps? Es que eran scare jumps que sabías que venían. O sea, es aquí ahorita. Bueno, aunque ya es muy difícil eso, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, tienes razón. Ya, todavía hay una que otra película que saca scare jumps de la nada. Sí. Pero sí, dos, te digo, al principio como que se ve que va a agarrar forma, va a estar chido, y luego de repente al final está chulísima. Con el poder del bullying te detendremos, eres un payasito tonto. Eres un payaso tonto, ayuda. Oye, pero ya sé. Lo chido de... no, hay formas de no hacer scare jumps. Como lo hace Hereditary, ¿no? Se lo hace muy bien. Es que lo que hace Hereditary es que no usa scare jumps, usa el entorno, usa la imagen. Sí, te ponen a... te lleva una tensión. Te tiene tenso. Te tiene tenso tanto tiempo que ya... Entonces ya asústame, ¿no? Cualquier cosita dices, no manches. Sí, o sea, por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, cuando sale la mamá, la señora grande, o sea, no es como un boo, es está ahí y te mantiene en la escena hasta que te da miedo, o sea, es como... Por ejemplo, eso se logra cuando va a la morrita, va a su casa viejita y la está atendiendo la abuelita. O sea, esa escena sí está... Ah, ándale, larga, sí, por ejemplo, la de la abuelita, sí. Incluso me gustó hasta que sale la mona. O sea, también me gustó la mona. Lo que no me gustó de la mona que sale es la cara. ¿Hablan de eso? Sí, de eso. Pero esa escena sí se me hizo bien construida, la verdad. Sí, ajá, exactamente. O sea, eso es algo de... O sea, porque esa parte sí está... ¡Ah, no mames, ahí viene! Sí, cómo se ve atrás, en el fondo... Y es exactamente eso, es como de ya, asústame, ya. Y pero o sea, es una de cal por 15 sí. De arena. Y te digo, o sea. ¿Sabes? En las dos, en las viejitas, en la miniserie y en esta, el final. Es que de hecho, justamente de eso se burla en toda la película, ¿no? Es el gag recurrente de la película de que el final no está chido. Oye, entonces, sí, la película, la es de los noventas, ¿no? Sí. Inicios, creo. ¿Es serio película? Ya no entendí. Quedamos que era una serie para televisión que al final... que al final quedaron en dos tomos, por así decirlo. O sea... Exacto, bueno. Sí, porque la serie para televisión es muy buena, pero al final como que también es donde más como... claquea. Y que no la has visto, Tito, pero de eso se burlan en la película esta. O sea, el escritor, todo mundo le dice que el final del libro, que no les gustó, que no les gustó. Y pues sí, es eso. Incluso sale el autor verdadero, Stephen King, que para mí fue una de las mejores escenas. Pues está normalona, digo, no es... Exactamente, no es porque sale él, pero no como... de hecho me dio como mucha risa, o sea, como todo, o sea, de que está él tomando mate en un tarrito de mate de ¿quién es? De, no es de Boca Juniors, es de del otro, del archienemigo de los Boca Juniors. Ah, se me fue. River Plate, ajá, River. Sí, River. Caray, pero ¿sale eso en la película? Sí, sale Stephen King, o sea, tomando mate en un tarrito. Obviamente que ya sé que sale eso en la película de eso, pero me refiero a ¿sale esa escena que dicen? Sí, sale Stephen King tomando mate en un tarrito de River Plate. ¿As himself o cómo? No, como un señor de una tienda. Ah, ok. O sea, ya. Pero... sí, digo, fue justamente por eso me gustó, porque sale Stephen King y es una escena como muy graciosa. ¿Qué le dice? Algo como... You are famous, you have the money, you can pay. Ajá, sí. Y luego antes de que salga, le dice otra cosa. Ah, no, le dice, oh, tienes la copia, ¿quieres que te lo firme? Nah. Sí. No me gustó el final. Sí, es como buena. Post-créditos, pero te digo, No, ahí a mitad de película. O sea, si ya aguantaste una hora y media ahí, sale. Lo que sí, lo que les contaba, Charmín, es que sí siento, hubo un momento en el que dije, ya, ¿no? O sea, ya fue mucho. ¿Sabes también quién me desesperó? El negrillo con su, oh sí, el ritual y a huevo que va a funcionar, y luego no funciona. Y luego es, sí, mejor hay que mandarlo por aquí. Para que se haga chiquito. Y luego, no funciona. Sí, hay otras maneras de hacerlo chiquito. O sea, es como sí, el cringe. En ese punto precisamente parecía más obsesión de él el creer que podían matar a Pennywise que realmente algo que se pudiera hacer. Sí. O sea, sí parecía algo, alguien que simplemente no lo pudo dejar ir, que se traumó. Y ¿sabes cuál escena también está bien mala? La escena del restaurante. La del principio, okay. Donde salen, o sea, donde obviamente sale eso y como que no sé qué eran, como huevos o galletas. Ah, las galletas. Ajá, sí. Se empiezan... Las galletas. ¿Por qué? Porque sobre todo por el punchline de la escena cuando entra la chica, la camarera, no, ¿cómo? Ah, y les dice, ¿quieren todo bien? Ajá, y es como, cuando ves una escena así, no entras y dices todo bien, es como, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa, pendejo? Entonces, exacto, fue como... Sí, es como esas cositas. Exacto, o sea, fue una punchline en vez de darle como... No sé. Pero sí, o sea, bueno, de mi parte sí no me gustó casi nada, salvo ciertas cosas que sí se salvan, pero en general no me gustó a mí. Ok, ¿quieren darle una calificación? No, o sea, para... Ya se la di. No, ¿no? ¿Qué le diste tú? No. En el chat privado no lo puse ahí. Ah, no, a ver, ¿de qué fue o qué? A ver, digan. No me acuerdo. Yo le daría un estoy entre un 6 y un 5, pero 6. Vamos a ponerle 6 por Stephen King. O sea, ¿está más pasable de lo malo? ¿Es más pasable que mala, pues? No, 6 en mexicano. O sea, panzazo, pero mala. Por eso, o sea, sacar 6 no es bueno. Eres malo. No, pero solo pasaste. Pero, no, yo sé, pero está arriba de la escala. Bueno, está bien, 5.9, reprobado. ¿No subes Yeshi más, profe? No. Había un profe en la uni que le dijo así a un compañero y le subió de 5.9 a 5.999. Y dijo, ¿quiere más? 5.9999. Uf, verguísima momento. ¿Quién fue? Fue el bolillo. No le robe el bolillo a su compañero. Ah, es como que llevaste clase con él. No, fue, ¿de qué daba? Fue Lorandi. Ah, muy buena, muy buena. Si yo fuera maestro, la aplicaría también. De 10. 6-7 okay. De 10. 6-7 okay. De 10. Muy bien. Oigan, pues quedan dos temas. Bueno, uno rápido y luego nos pasamos al fútbol. ¡Fútbol! Nada más vieron, bueno, se ubican a Hideki Kamiya, ¿no? No, yo tampoco. No. Solo a Hideki Anno. Bueno, Hideki Kamiya es el... ¿cómo se dice? El... es como el Kojima, pero de Platinum Games. Ajá. Y él ha hecho juegos como Bayonetta, Okami, The Beautiful Joe, Okami, Devil May Cry. ¿Algún Resident ¿no? Evil 2? ¿El 2? Ajá. Sí, sí, porque el primero es de... ¿Cómo se llama el señor del primero? Señor japonés. Vengo, ay, bueno. El primero es de Shinji Mikami. Y este es Kamiya. De hecho, también hizo el 4, creo. Estuvo en algo del 4. O sea, es un güey que... de la vieja escuela que sabe hacer juegos, ¿no? El punto es... está en los récord Guinness. Ajá. Está en los récord Guinness porque tiene la puntuación de 158,680 puntos en Arcade Ninja Kit. Y de hecho, en la nota que pueden ver ahí, sale con su plaquita de Record Guinness, World Record Guinness. En modo caravan, que no sé qué modo sea, pero supongo que difícil. Así es, salen con esa plaquita de certificado. Entonces sí es el hombre que tiene el récord de... el actual récord de ese videojuego. Oye, esto va a salir estereotipado, o sea, se va a oír estereotipado, pero japoneses haciendo japoneses. Sí, o sea, la verdad, digo, Platinum Games. También, ¿sabes también qué hizo? Ok, hizo el combate de Metal Gear Rising, Revengeance. Ah, es el Metal Gear que a nadie le gustó. Está bueno, a mí me gustó. No digo, o sea no porque fuera malo, sino porque rompía. Es el que más se aleja de la franquicia. Exactamente. Definitivamente. Es como el Hyrule Warriors, aunque siento que Metal Gear Rising es el mejor producto. El soundtrack es muy bueno. Aparte, es que creo que el desagrado fue justamente por eso, ¿no? Porque a lo mejor la gente todavía esperaba como sigilo y así, es realmente un hack and slash. Sí, es que sí tiene elementos de sigilo. Metal Gear. Ajá. Tiene algo de sigilo, tiene las conversaciones por codec, tiene cosas, pero es más un hack and slash, ¿no? Por ejemplo, ¿has jugado Nier Automata? No. Muy bueno también, y es eso, ¿no? Es más hack and slash. Es como, no quiero hacer la comparación, pero Hyrule Warriors, que es, tiene solamente el nombre de Zelda, pero no es el juego, ¿no? Claro. Pero no, si lo alejas de un Metal Gear, lo puedes disfrutar bastante. Cosa que no opino de Hyrule Warriors. Pero bueno, esa era básicamente la nota de Hideki Kamiya. Y queda la última nota del fútbol. Tenemos aquí veo que dice UEFA Premier League. Ya se armó la quiniela. Vamos a contarles de nuestra quiniela. No sin olvidar que el ganador de la quiniela pasada fue Charmin, que fue una final muy cerrada de Charmin contra Charmin. Básicamente, ahí le tocaron los dos equipos. Es más, de los cuatro semifinalistas, él tenía tres. Tenía tres y esa fue una. O sea, y de hecho, de los ocho, él tenía cinco. Sí. O sea, nada más para que se den una idea. Así es. Pero por eso ahora lo hicimos antes para que, pues, creo que ahora sí quedaron un poquito más balanceados. A mí me dijiste que qué chido porque me había tocado el Real Mierdit y ya vimos cómo le fue. Vamos a decir, bueno, voy a decir solo los chidos. Nada más para decir que hicimos como tres bombos, uno de chidos, de 12 chidos, 12 no tan, 12 medio chidos y 12 malos, quitamos dos, ¿no? Ah, no, perdón, 12... No, 6 y... 12, 6 y 2 los descartamos sí. Totalmente. 12, 12, 6. Entonces, Asaf quedó con el Real Madrid y el Borussia Barcelona y el Borussia Dortmund. Menos mal. Tito quedó con el Paris Saint-Germain, Manchester City, el Napoli, Chelsea. Y yo quedé con el Bayern Múnich, Juventus y el Atlético de Madrid. Oye, yo no sé ustedes, pero el City ganó, el Napoli ganó y el PSG ganó, ¿eh? Pues ahí está, para que no te quejes, perro. Tres de mis cuatro chidos lo lograron, y Chelsea, creo que juega, bueno, no, no es cierto, ¿cómo quedó Chelsea? Buena pregunta. Chelsea perdió. ¿Perdió? ¿Contra quién? Valencia, 1-0, pero fíjate que el Valencia también es mío. Ah, oh, pues sí, te fue bien. Oye, pero sí. Cabe mencionar que está difícil, porque vimos, por ejemplo, el Dinamo le metió 4 goles hoy al Atalanta. Y el Dinamo Zagreb, que también nadie daba un peso por él. Ajá, exactamente, y estuvo cabrón. Y por ejemplo, también el Tottenham empató a 2 contra el... ¿Contra quién fue? Lo acabo de ver. Ahorita te digo. Sí, realmente no, era un rival chico y empató, y también quién el otro que empató. Olympiacos, que creo que el Olympiacos es mío también, lol. Entonces, sí. O sea, realmente están jugando muy bien los equipos chicos, como el Salzburg, que también te tocó, que goleó súper duro, 5 goles metió, o 6. ¿5? ¿A quién? ¿Al no fue al Red Bull Racing? No sé qué. No, el Salzburg. Ajá, ¿no fue ese? No, el Salzburg fue el que metió los 6 goles. Ah, ok. ¿Sí? Sí. ¿A quién se los metió, oye? Ahorita te digo. Se los metió al Genk. 6-2 quedaron. Ah, que el Genk sí lo sacamos, ¿no? Sí lo sacamos. No, bueno, ¿cuál fue el otro que sacamos? Íbamos a sacar a Leipzig, pero me dijiste que sacara a Estrella Roja, creo. Estrella Roja, ay, y perdió de hecho contra el Bayern. Ajá. Entonces por ahí van mis predicciones más o menos. Mira, el Shakhtar Donetsk perdió también 3-0. Pues ahí va, ahí semana a semana les iremos contando. El Ajax ganó con gol de Edson. ¿A ti te tocó ya el Ajax, no? ¿A quién fue? ¿O fue a mí? No sé, ¿quién está con el Ajax? Ah, Charmín, que anda jugando bien el Ajax también. Sí, gol de Edson Álvarez. Oye, goles de mexicanos, ¿no? Nada más faltó el Chucky, Edson, pero pues los tres, ajá. Ah, bueno, la Juventus y el Atlético empataron. Sí, oye, nada más quiero decirles para documentar si pasa algo. Pues eso va ganando 2-1, minuto 90 y no sé, esto puede ser... Una nueva acusación. Sí, podría ser. Sí. Pero bueno. Pero bueno, pues de aquí. Hecho iban 2-0, Iban 2-0 y llevan 2-1. Sí, iban 2-1. De hecho, yo lo tengo aquí en... Con un ojo al gato y otro al poner. Exacto, un ojo al Trello y el otro al... Ah, caray. Wow. Pero bueno, básicamente era eso. Ya, creo que Charmín se nos fue. Bueno, hagamos algo de tiempo. ¿Tú qué opinas, Azar? ¿No te ves así? ¿O llegaste? No, creo que eso que se oyó fue acá. Pasó una moto. Sí, no fui yo. Bueno. Muy bien. ¿Ya fue todo, no? Sí, básicamente. Esta primera jornada. Sí. Muy bien. Pues vámonos yendo. De las grandes sorpresas, bueno, ya para cerrar, lo del Real Madrid y lo de... No, pues yo no sé dónde tuve sorpresas. Yo ya sabía que ese equipo nada más anda ahí dando lástimas. Bueno, lo de Liverpool también fue una sorpresa. Ah, esa sí fue sorpresa, esa sí fue sorpresa. Perdió con el Napoli. Sí, sí, sí. Pero bueno, hasta aquí mi reporte, Charmín. Muy bien, pues estuvo Poner Podcast episodio 212. Con mouse de bolita, para los que lo piden. Sí, sí, sí. Con sí, ya. Mouse de bolita. Oigan, ¿siempre qué pasó con el formato? ¿Estaba en otro formato? ¿Cuál fue el pez? Se me hace que sí porque hay que volverlos a subir. Ok. Igual yo voy a checar ahorita porque Mixer no me dejaba. Le decía a Tito fuera del aire que Mixer no me dejaba subir el episodio de la semana pasada. Ah, sí. O sea, el audio está aquí en mi compu, eso no es problema, pero no me deja hacer la exportada. ¿Ya lo pudiste subir o todavía no? No, todavía no. Ahorita, ya que estemos fuera del aire, checo. Muy bien. Pues, muchas gracias, Tito. Gracias a ti, Charmín. Un gran episodio, lleno de referencias y buenas charlas. Gracias, Asa. No, un placer, como siempre, estar aquí compartiendo mis micrófonos con ustedes, amigos. A pesar de tu malinchismo por las series mexicanas, aquí tendrás micrófono moderadamente abierto para ti. Muchas gracias a Edith y a Mildred que estuvieron en el chat, a los chinos fetichistas de pies. Y a todos los que nos escuchen en un futuro, esperemos no muy lejano. Esto fue Powner Podcast, episodio 212. Nos vemos la siguiente semana. Y pues, chao. Bye. Bye.